Hay que despertar. Hola amigos, les habla su concejala María Teresa Alvear. Te invito a recoger las hojas frente a tu hogar. Así evitarás que las aguas lluvias inunden tu casa. Te lo pido por tu familia. Está